Senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que haya el aburrimiento es ilegal. Buenos días, Madrid. Soy Sara Vieira. Son las 11 y 2 minutos de la mañana. Comenzamos Movida Brasileña. Agua, terra y ar. Yo soy del mundo, tô aquí, voy a cuidar. Águas tão queridas, juntamos cores com amores e a cantar. Eu bato palmas pra começar. Oi, água, água, terra e ar. Eu sou do mundo, tô aqui, vou cuidar. Um pouquinho de amor, unidos e felizes, vamos lá. Oi, água, água, terra e ar. Eu sou do mundo, tô aqui, vou cuidar. Acabamos de escuchar la canción Teia, la que da el nombre al disco de Vanessa Borrajan, que se llama Telaraña. Buenos días, Vanessa. Muy buenos días. Hoy tenemos una entrevista muy especial contigo, ya que, bueno, como todos sabréis, Vanessa está haciendo unas funciones aquí en Madrid, en la Casa Patas. Y bueno, creemos que has tenido un gran éxito esta primera función este sábado. Sí, sí, el estreno fue lindo, fue muy bonito, estaba a tope de gente, había, bueno, gente colgada del tejado y todo. Bueno, exageración, es bromita, pero súper bien. Había un montón de niños, un montón de amigos, mucha gente. Ahora hay que trabajar para que tenga éxito todos los días, ¿no? Es que estuve en una representación tuya, ¿te acuerdas? Que estuve con vosotros en... ¿Dónde? El Teatro Lara. El Teatro Lara, sí. Bueno, y escribí una pequeña crítica en mi blog sobre el teatro. Me pareció un poquito... Bueno, me dio un poquito de pena porque no estaba lleno. Me dio mucha pena. Pero bueno, si ahora lo hemos arreglado con la primera función en Casa Patas, ¿lleno? Sí. Ahora esperamos que, vamos, con la ayuda de amigos, de vosotros, de todo, poco a poco. Y el boca a boca, ¿no? Que tiene mucho poder, mucha fuerza. A ver si lo podemos ir llenando. Y sobre todo que los niños y la gente, ¿no? No solo los niños, que pase muy bien. Eso es lo que más importa. Y Vanessa, para que todos los oyentes lo sepan, cuéntanos, ¿qué es Telaraña? Telaraña... La idea de Telaraña es de que está todo entrelazado, todo está interligado, todo está, lo que hago yo, lo que hablo yo va a afectar a ti, va a afectar al mundo alrededor, lo que hago con las plantas o con el agua o con la naturaleza, o lo que hablas tú en un programa de radio, la gente va a escuchar, influencia, que todas las cosas influencian, todo. Así que Telaraña es así como un poquito efecto mariposa. Sí, se puede decir esto. Y en este disco, ¿cuántas canciones tenemos? Aquí tenemos 15 canciones. Sí, son 15 canciones. Son 10 o 9 en portugués, 9 en castellano, en español, 4 en portugués y una que son solo sonidos de boca, ruiditos así de cosas de niños. Y tengo entendido que han participado un montón de personajes importantes de la música. Sí, bueno, en el disco hay más de 70 personas invitadas, una barbaridad. No los puedo, a ver, el estreno, la presentación del disco en Casa de América, he podido juntar a prácticamente toda la gente, pero creo que nunca más en la vida voy a poder poner 70 personas, aunque no todos al mismo tiempo, pero ahí hay desde violín, violonchelo, bueno, hay David Tavares, hay Fernando de la Rúa, hay Sama da Rúa, hay el grupo Dumbayé, hay Mancuso, hay Bruno, hay mucha gente. Nos estás haciendo la boca agua con este disco. ¿Dónde podemos encontrar este disco? El disco está en FNAC. Aquí de Madrid, ¿no? Y los Corte Inglés grandotes, ¿no? De momento solo en Madrid, porque no vamos a poner en toda España. De momento que no podemos hacer conciertos. Cuando podamos hacer conciertos por todas las partes, pues vamos a llevar el disco a toda España y a Portugal también, que ya tenemos distribución, y futuramente en Brasil, claro, también. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita para que todos los oyentes te vayan conociendo más. Vamos a escuchar Aralín. Muy bien. Nos hemos equivocado. Esta es Maricel. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Chega de onda. Chega de prancha. Não quero mais bola, xixi, nem lancha. Se me jogarem esgoto, cuspo e devolvo. Saí, tô de férias, não quero conversa, avisa o povo. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Olha o canto. Se a sereia chegar, passa outro dia. Se a baleia chiar, que nade lá na pia. Avisa os peixes, saí de viagem. Quanto a você, seu céu, não vou mais refletir sua imagem. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve. Eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. mar falou assim pro céu. Eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu. Son las 11 y 11 en Radio Círculo. Ahora mismo estamos con Vanessa Borrayan, no presentando, sino dando a conocer quizá un poquito más su disco Telaraña y las próximas funciones que tendremos en Madrid. Cuéntanos, ¿hasta cuándo estarás en Madrid? En este sitio donde estamos ahora, que es la Fundación Casa Patas, porque Casa Patas es un tablao flamenco, ¿no? Que quizá el más conocido de Madrid, el más, no voy a decir importante porque todos son importantes, pero el más, uno de los más reconocidos y todo. Y ellos tienen una fundación también que la gente no conoce, que es un edificio enorme, guapísimo, que dan clases de flamenco y alquilan salas por precios que la gente no se lo imagina. A veces la gente necesita una sala grande para un ensayo, una conferencia y tal, y alquilan salas por 2 euros, 3 euros. Es una barbaridad de buen precio, porque es una fundación, no tiene fin, no quiere, simplemente quiere mantenerse. Entonces, esta gente de ahí, que es majísima, pues yo regalé un disco al hombre ahí, que es el dueño, vamos. No sabía que era el dueño, estaba por ahí, estábamos hablando con el programador y todo. Ah, toma, para ti también un disco. Y se fue a su casa, es de Galicia también. ¿Ah, sí? Es toda su familia y tal. Y se fue a su casa y luego nos llamó en enero diciendo que sus hijos encantados y él feliz de la vida, todo. Y bueno, vamos a hacer una temporada. Entonces, en principio vamos a estar 3 meses, hasta el final de abril. Pero, y luego no sabemos si nos quedemos más ahí mismo en la Fundación Casa Patas o si nos vamos a Casa de Vacas, que está dentro del Retiro también, que hemos hecho una temporada. Vamos de casa en casa, Casa de América, Casa Patas, Casa de Vacas, todas las casas. Pues mira, mientras vayáis de gira, ¿no? Eso es lo importante. Sí, sí, sí, importante es ¿Y seguir. ¿Cómo recibiste tú al público en esa primera función? Muy bien, estábamos súper emocionados, súper contentos y la gente, vamos, mucha gente no conocía, entonces había poco amigo, eso que fue gracioso porque mucha gente desconocida y fue muy bonito que había un montón de gente, los niños lo pasaron bien y todo muy bien. Ahora, perdona. Tranquila. Y estamos, bueno, y la promo todo con flyers, con carteles, la promo de calle, ¿no? Que la promo de calle es durísima, va a la puerta de los colegios por la mañana y tienes que relacionarte con el rechazo y todo, que llega, hola, buenos días, a las 8:30 de la mañana te miro así, ¿no? Buenos días, aquí está una invitación, un cartel para un flyer, para... Unos cogen, otros dicen, no quieres, ¿sabes? Entonces tienes que... Es un aprendizaje. Y una preguntita, porque estuve informándome y bueno, los precios de este concierto varían un poquito, ¿verdad? Si varío. Son niños, son adultos, pero he visto el detallito de que con el flyer hay un descuento. Con el flyer hay un descuento. ¿Cómo se puede conseguir el flyer? Yo estoy dejando el flyer en varios lugares, en varias cosas. Dentro, ahí también en la Fundación Casa Patas hay muchos flyers dentro de Casa Patas, en la tienda al lado de Casa Patas. Pero bueno, de modo general, tiendas de cosas de niños. Bueno, yo estoy intentando dejar en todos los sitios posibles e imaginables. Cualquier cosa también entre en contacto conmigo o lo que sea. ¿Y las funciones son siempre en sábado a partir de las 5, verdad? Sí, los únicos sábados que no tenemos son los sábados de la Semana Santa, el anterior y el propio de la Semana Santa este. Me estabas comentando antes, durante la canción, que todas tus canciones tienen un mensaje subliminal. Como muchas personas no comprendemos del todo el portugués, Dinos qué mensajes hay escondidos en tus canciones. Bueno, algunos son escondidos, otras son súper explícitas, ¿no? Como, bueno, en las canciones en portugués, que son las pocas, y otras que son la mayoría en español. Son siempre canciones que aporten, que hablen de la autoestima, que den alegría. Porque en Brasil el folclore brasileño, que yo daba muchas clases ahí y no los podía utilizar porque era, por ejemplo... tiré un palo en el gato, el niño está con la cabeza rota. Es que unas letras así, y yo digo, a ver, ¿cómo podemos crecer los niños con estos mensajes horribles, no? Yo soy pobre, pobre, pobre. Es que, ¿sabes? Entonces, son canciones que hablan de esto, ¿no? Yo soy guapo, yo soy gordito, pero soy guapo. Ah, yo soy la pera, soy diferente del otro. El mar, ¿no? La que escuchamos ahora, el mar diciendo al cielo, oye, cielo, me voy de vacaciones, estoy de huelga, no quiero saber de nada, no me tiren pis, no quiero contaminación, no quiero nada. Y entonces son siempre cosas así que, de alegría, que aporten que autoestima, que hable de amor, de cariño, de fuerza y estas cosas. A mí es que me encanta la canción del violín. A ver si somos capaces ahora de escuchar Aralén. Seguramente estaréis intentando escuchar el violín, pero aquí, en esta canción, no tenemos violín. Nos hemos vuelto a equivocar. Os pedimos perdón, pero ahora sí que vamos a escuchar la 9, que es Aralén. Sabes que soy un violín. Puedo tocar de todo si estoy solito o con amigos. Uno de ellos, casi mi hermano, es Marcello, un violonchelo muy gordito italiano. Y tocamos un jazz elegante, marcante, o entonces blues. Yeah, blues, yeah, blues, yeah, blues. Miren, aquí está Carola, una viola, también amiga. Tocamos juntos en la orquesta, un buen vals para un baile de boda o una canción de amor. Bossa nova, o flamenco. E tocamos rock, rock and roll, rock, rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll. Volvemos con Movida Brasileña, son las 11 y 20 y estamos aquí con Vanessa Borrayan con su disco Telaraña, que es un disco precioso, es un disco con música infantil para toda la familia, ¿no es así, Vanessa? Sí, sí, sí, es infantil pero súper de calidad, no, no, nada de ñoñerías. Pues mira, Vanessa nos acaba de comentar que el disco que están sacando a la venta tiene también un DVD. Sí, ahora hemos hecho una nueva edición con DVD también, que el DVD es la grabación en directo de la presentación del disco en Casa de América. Y entonces hay un mogollón de gente, había un montón de cámaras, gruitas y tal, y también hay fotos en el DVD, hay cosas de making of, los ensayos y tal. Está divertido. Y una pregunta ahora que se me viene a la cabeza, ¿por qué música infantil? Bueno, como yo siempre he dado clases, también desde niños hasta gente mayor, yo cuando daba clases en Brasil echaba de menos músicas con contenidos que no fuesen, como te he dicho, ¿no? Las letras estas tristes o de que te disminuyese la autoestima o que no te... Entonces empezaba a componer mucho, esto ya hace unos, creo que unos 20 años, hace algunos cuantos años, vamos, 15, yo qué sé. Y componía muchas canciones, utilizaba las canciones que componía yo para dar clases a los niños. Y entonces se me quedó pendiente ahí este sueño, aunque bueno, haga muchas cosas variadas también, música de adultos y jazz, todo, pero tenía pendiente este realizar. Quizá es un poco prematura la pregunta, porque acabas de sacar ahora mismo Telaraña, como quien dice, pero ¿tu siguiente disco qué puede ser? ¿Dirigido a adultos, a niños? Joder, no lo sé, no lo sé, qué pregunta difícil. Puede ser un Telaraña 2, yo qué sé, también, dependiendo de cómo va esto, pero también tengo muchas otras inquietudes, tengo, no sé. Es que los niños son un público muy, muy crítico. Si a los niños no les gustan, no tienen ningún problema en decir que no. Sí, pero, a ver, felizmente está yendo súper bien, le gusta a los niños, a los padres también, porque los niños tienen una cosa rara, una cosa divertida, que pone el disco y le escuchan 10 veces por día. Y por muchos días. Entonces me llamo a veces amigos, padres o músicos, hasta David Tavares, que dice su niña, es que Vanessa, te estoy escuchando 10 veces por día en casa, menos mal que el disco es bueno, porque si no, no lo aguantarías. Pues me estabas hablando del rock de la lechuga que toca Ramón Arroyo, ¿verdad? Sí, la canción yo la compuse y la vi y digo... Ramón, toma, aquí está la canción, tú haces con ella lo que quieras. Entonces ha hecho una producción, un arreglo con un montón de voces. Hay un montón de Ramonitos, varias voces de él mismo y de su mujer, Juliana, que es mi super, hiper, mega, maxi amiga. Y ya está ahí la canción, solo con voces. Pues entonces escuchamos el rock de la lechuga. Una lechuga muy divertida, bailando el rock, aún con la comida, se vuelve loca, loca de tan contenta, se baña en salsa, aún de aceite con pimienta. Ay, lechuguita, qué risa, eres tan graciosa. Hasta el tomate se ríe, te llama dama hermosa. Mandando besos a todos y dando volteretas. Con carcajadas traviesas junto a las croquetas. Los espaguetis se van escurriendo y bailan juntos, este ritmo tremendo. Empiezan todos una coreografía y luego siguen en mi tripa vacía. Tengo una fiesta ahora dentro de mi barriga. Con espaguetis, croquetas y una lechuga amiga. A descansar, tumbarse se me llenó la panza. Mañana hay más, lechuga, comida, fiesta y danza. Volvemos con Vanessa, en Movida Brasileña. Vanessa, una preguntita, ¿cómo se te ocurren a ti estas letras? Como he dado muchas clases, yo conozco también el lenguaje, la comunicación, y sé que a los niños, aquellos les gusta, ¿no? por ejemplo, me preguntaban siempre, ay, ¿cuál es la nota más bonita? ¿Cuál nota te gusta más? Y se supone que todos los niños deben decir sol, ¿no? Porque para... No, otros decían re, ¿no? Otros decían, no sé, de todo. Entonces, tiene un otro modo de hablar, de comunicar, de ver las cosas, tiene... Entonces yo me conecto con ellos, así, y con mi niña interior, con las cosas que me gustaba de niña, todo, y hablo de las cosas de un modo divertido, simplemente, tal. ¿Y no te es difícil llegar al público más pequeño en los conciertos? ¿Se entregan a ti? Sí, sí, sí, totalmente, porque es como jugar, el concierto es un poco taller también, ¿no? Entonces es como una clase, entonces es como jugar y dar una clase con ellos y en este momento fusionamos todos. ¿Cómo se desarrolla un concierto taller? A ver, en este concierto especialmente hay toda una historia, ¿no? Porque quien empieza el concierto hablando es la Bruja Mora, que es mi personaje, que es una bruja buena. Y la Bruja Mora cuenta, llega, se presenta y quiere contar a la gente cómo, de qué va, que ha descubierto una cosa, que ha descubierto un modo de mejorar el mundo con magias especiales, y el concierto se trata de enseñar y contar los trucos de estas magias especiales. Entonces va todo a partir de esto. La bruja buena, que interactúa con los niños y con los adultos, fabricando cosas mágicas para mejorar el mundo. Una de las cosas que más me gustan de tus canciones es lo que hablábamos antes, eso de los valores, el ayudar a los niños a crear una personalidad fuerte, que crean en ellos mismos. Por eso me gusta especialmente la canción Pepito el gusano. Sí, sí. Cuéntanos, ¿de qué va Pepito el gusano? El Pepito, bueno, esto es una cosa que no solo no pasa con niños, como también con los mayores, ¿no? Muchas veces tenemos problemas de... Ah, por ejemplo, tengo una nariz grande, o tengo muchos michelines, o no tengo altura suficiente. Nos comparamos mucho con lo que hay en la tele o con lo que hay en las revistas. Y el bonito es la diferencia, ¿no? El bello está en que cada uno es como es, cada uno es de su modo. Y la canción Pepito habla de esto. Es un gusanito que se queja porque quería ser una serpiente. Se queja diciendo, soy gordito, no tengo dientes, quería morder a la gente. Y entonces llega una gusanada, que es como el alma, ¿no? Como la sabiduría interior de la gente. Y dice, oye, no, tú eres importante así como eres, así de gusano y tal. Bueno. Y ahí va la historia. Pues para todos aquellos gusanitos que en algún momento quisieron ser serpientes, Pepito el gusano. Pepito es un gusano gordito. Su sueño es ser una serpiente. No tengo diente, quiero morder gente. Ser rojo, amarillo, verde o morado. Estoy muy triste, la alegría no existe, porque las serpientes dicen, jaja, mira el desdentado. Y ya dormido, tuvo un sueño colorido, que cambió su actitud, que cambió su vivir. Gusana hada, toda guapa, una pasada. Pepito, escucha bien lo que te voy a decir. En el mundo uno siempre es especial, dulce es dulce, sal es sal, cada uno en su lugar. Si el sol quisiera ser la luna o una estrella, se acabaría la luz bella, todos tristes a llorar. Los seres tienen una importante misión, tú tienes que descubrir cuál es tu función. Cuídate mucho y ámate a ti mismo. Eres una clave en todo el mecanismo. Y ahora con firmeza di Pepito. Yo, soy feliz y soy bonito. Y ahora con firmeza di Pepito. Yo, soy feliz y soy bonito. Además de todas estas canciones tan alegres, encontramos en el disco una canción especialmente triste, quizá. No por su ritmo, sino por el mensaje. Esa canción es África. Sí, bueno, no es que la canción es triste, es la única canción que no es alegre, divertida, de partirse de risa. Es una canción que habla de varias cosas de África, ¿no? Que en África están todos los tambores, empezaron ahí prácticamente todos los ritmos, las danzas, los bichitos, las cosas guapísimas, los tambores. pero también habla de que hay muchos niños esclavitos, hay gente con hambre, falta escuela y todo. Y esto todo va un poco diluido en la letra, ¿no? Pero como hay un ritmo muy fuerte en la canción, la gente baila y se encanta con ella en los conciertos, es muy gracioso. Y además hay dos cosas. En esta canción participa un coro de niños de varias partes del mundo, que es el coro de la ONG Alma Latina. Entonces cantan, vamos, niños marroquisitos, Que en esta canción participan niños. Muchos, muchos niños de varias partes del mundo. Y al final de ella también yo grabé una como música incidental, el himno del Congreso Africano, que se llama Kosi Sikelel'i Africa, que es una canción que fue prohibida en la época del apartheid, que representaba la libertad y todo, y esta canción fue prohibida. Incluso en la película esta, Invictus, sale muchas veces, que es una canción que los africanos escuchan y se emocionan y cantan porque representa la fuerza, la libertad y todo, y está al final de ella también, está ahí un trocito. La canción de África, ¿verdad? Sí. La verdad es que me gusta mucho, eso por lo de los ritmos y demás. Es cierto que la letra no es tan alegre, el mensaje tan alegre, eso es como el resto. Pero la verdad es que es un disco que vale la pena tener. O sea, que desde Movida Brasileña o Concierto Taller de Vanessa Borrayan, que estará en Casa Patas, hasta el último sábado de abril. Sí, hasta el 24 de abril, a las 5 de la tarde, ahí estaremos. Bueno, pues entonces vamos a escuchar África para que todos los oyentes sepan de lo que estamos hablando. África, África, cebras y elefantes son de África, África. psiquelelia frica, malupacanis lupondo iuaio, isua imitanda soietu. Acabamos de escuchar la canción África del disco Telaraña de Vanessa Borrayan, que la tengo aquí delante. Quería comentarte, es que me encanta este himno de África. Es muy bonito, es muy fuerte y muy, muy emocionante. Y es que las voces son preciosas. Sí, son tres voces, un corito a capela y bueno, lo hago también con todos mis alumnos, en todos los coros que trabajo y que me encanta. Y cuando representas todas estas canciones que han sido cantadas por tantísima gente, ¿cómo haces? ¿Los llevas a todos al teatro? ¿Cómo haces? No, cuando hay teatros grandes, pues sí, llevo mucha gente, pero en este caso que estamos ahora en Casa Patas, que es un sitio más acogedor, más pequeñito, hacemos en trío y luego a cada día hay un invitado. Entonces la semana pasada estrenamos, hemos tenido un par de invitados tocando tamborín, ¿no? Luis y Bianca. Este próximo sábado vamos a tener de invitado Juliana, que es la mujer de Ramón, y creo que Ramón también va a ir. Ramón Arroyo. Sí, este sábado. Y el otro sábado puede que sea el grupo Dumbayé y el otro un grupo... Bueno... Hay mucha gente. Cada función va a haber cada una día sorpresa. Va a haber uno o dos invitados y cambiamos también alguna cosa de las canciones y tal. Así que cada función es única, por así decirlo. Sí. Así que se puede repetir. Porque el primer día había un montón de niños que decían, ¡ay, quiero volver! Y las madres decían, pues volveremos, porque entonces no se va a aburrir. Porque tengo entendido que en esta primera función hasta fueron las cámaras de Televisión Española a grabar el evento. Cuéntanos. Sí. Había un montón de gente de prensa, gente que llegó un amigo, un conocido que se enamoró del disco también, no lo conocía y me ha dicho, ay, voy a ir con prensa, no sé qué tal, y llevó varias personas y además no sé por cuál, ahora ya me acuerdo, en Casa Patas mandaron un mailing para todo su mailing y también para gente de prensa y han puesto mi teléfono en la nota de prensa. Lo que pasa es que ha tenido algún problema cuando enviaron el mailing, esto fue un viernes, 2 semanas antes del concierto, han tenido un problema con el mailing y empezaron a enviar el mailing miles de veces, entonces empezó a llegar el correo a la gente unas 5 veces y entonces nos empezaron a llamar, ¿no? Decir, oye, avisa a la gente de Casa Patas que yo ya he recibido la nota de prensa de Telaraña 20 veces. ¡Qué vergüenza! Decía, la gente va a odiar, que estamos recibiendo un montón. Entonces, mandando, escribiendo a la gente, el programa ha fallado, estamos recibiendo muchas veces. Y creemos que, bueno, y al final una de esas personas que nos llamó para quejar era la gente de Televisión Española. Decía, bueno, vale, yo voy ahí, no os preocupéis, pero que paren de enviarnos correos ya. Ya solo por la insistencia, vamos. Ya está bien, sin cansar. Pero bueno, y entonces una de estas que llamó quejando era de Televisión Española. Y fueron ahí a grabar y todo, y vamos a editar. No editaron todavía porque la persona que edita estaba fuera. Pero como va hasta finales de abril, pues han dicho que van a poner a partir de esta semana alguna cosa así. Vamos, qué tiempo hasta abril tenéis para salir en todos los medios si hace falta. Sí, ojalá. Pues mira, vamos a escuchar ahora otra canción. Estábamos hablando, no sabíamos si poner una que se llama A Bailarino o Las Dos Mariquitas, pero nos hemos decantado por Las Dos Mariquitas, que es la canción número 11. Una mariquita alegre. A cantar. Una mariquita alegre a brincar. Dos mariquitas alegres a brincar. Viven muy felices juntas. A cantar. Una mariquita alegre a cocinar. cantar. Seguimos aquí con Vanessa Borrayan y la entrevista exclusiva después de su gran éxito este sábado en Casa Patas con la función taller en la Fundación Casa Patas. Eso es que me lío, que me lío. Sí, el actuación, concierto, taller, show, todo. Lo más importante es que haciéndolo te sientes bien. Sí, sí, muchísimo, porque te llena de como esto persona. De disfrutar, ¿no? Completamente, lo paso súper bien. Lo pasas bien. ¿Te gusta más que el público sea infantil o quizá te gustaría dar conciertos para adultos única y exclusivamente? En este caso es importante que haya niños, ¿no? Que haya un montón de niños también y adultos también, porque es la sorpresa. Los adultos normalmente van llevando los hijos, pero lo pasan bien también, porque hay cosas de actividades, cosas que hacemos ahí que son para niños también, pero hay unas cosas difíciles que es como desafiar la, por ejemplo, la memoria, la concentración en el concierto, ¿no? Entonces los padres están así también pendientes y lo pasan bien. Pero también me gusta hacer conciertos de adultos, vamos, de... Es que es importante, ¿no? No simplemente que los niños se entretengan y lo pasen bien, sino que los padres también estén entretenidos y se lo pasen bien y que tengan es un buen importante. Recuerdo. Imagínate, si tienes un hijo y tienes que acompañarle a un teatro, al cine o discos y todo, o sea, aburrido y todo. Pero hay muchas cosas bonitas por ahí, ¿no? Los de teatro, de dibujos, estos dibujos preciosos de este Nemo, estas cosas todas son preciosos. Son para niños, pero a los adultos nos encanta también, son muy bonitos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de tu disco? Ay, no me digas, no me preguntes eso. me gustan todas porque hay todas ellas tienen el cariño de la gente que participa, que todos participaron con mucho cariño, con mucho amor, todas tienen un punto de alegría y me gustan todas, no te sabría decir. Te pongo en una situación difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no te preocupes, no te haré elegir, ¿vale? Pero ahora escucharemos otra canción que se llama A Bailarina, es la número 8 y cuéntanos, ¿de qué trata esta canción? Esta canción, bueno, yo hago también danza, ¿no? Que me encanta la danza del vientre, danza tribal, hago clases aquí con una súper bailarina que quiero un montón, que también es mi amiga, que se llama Morgana. No. Y esta canción yo hice en homenaje a las bailarinas, ¿no? Porque también la bailarina que como mi bailarina interior y también este sueño que tienen todas las niñas, ¿no? De ser bailarina en el futuro, esta cosa dulce, bonita y esta canción es casi una nana y es la única del disco que no es solo mía, es la canción que compuse con Leo Minax y Leo Minax la canta conmigo también. Y entonces es como un poco el padre y la madre cantando a un niño, tiene un punto de nana muy bonito también. Pues escuchemos A Bailarina. Olha a moça que dança, o brilhinho balança, o umbigo se agita, ai que moça bonita. Olha a moça dançando, olha a saia rodando, a mão delicada, toda, toda enfeitada. Olha a moça feliz, com um véu bem comprido, cobrindo o nariz, cobrindo o nariz. Parece princesa com tanta beleza, parece princesa, parece princesa com tanta beleza, parece princesa, a bailarina. a moça contente, fazendo ondinhas, parece serpente. Ela é bailarina. Olha a moça dançando, cabelo voando, a mão delicada, toda, toda enfeitada. Olha a moça feliz, com um véu bem comprido, cobrindo o nariz, cobrindo o nariz. Parece princesa com parece princesa com tanta beleza. Parece princesa a bailarina. El disco Telaraña, que podemos encontrar en cualquier centro comercial grande, Corte Inglés, Fnac, ahí lo podéis encontrar y llevároslo para casa para poder disfrutar de estas canciones infantiles tan bonitas. Vanessa, estoy viendo en tu disco que hay una parte que pone espacio para que expreses tus buenos deseos. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es que la gente pase bien con este disco. ¿Sabes? Es que hay un espacito ahí. Normalmente la gente cuando compra el disco pide a la persona que actúa, ¿no? O a mí, que más que tengo el personaje fuerte de la actuación, que es la Bruja Mora, pide, ay, un autógrafo, firma para mí. Mucha gente compra el disco, ¿no? En el concierto. Entonces, siempre falta un sitio donde firmar y poner alguna cosa. Y no me gustaría simplemente escribir, ah, Vanessa, un beso, Vanessa. Entonces, como también hay mucha gente que participa del disco, toda la gente que participó del disco puede dar autógrafos y firmar y escribir cosas bonitas, comprar, abuelo, te quiero, un beso, ¿sabes? O para Priscila, para la niña linda, que pases muy bien, que tengas salud, besos, no sé el qué. Y esto, un espacio para escribir cosas bonitas a la gente. O sea, que cuando llegas al escenario, dejas de ser Vanessa para convertirte en la Bruja Mora. Sí, sí, sí, así es. En la Bruja Mora. La buena Bruja. La verdad que sí. Desde sí. Movida Brasileña, os recordamos de nuevo, podéis encontrar el CD Telaraña de Vanessa Borrayan. ¿En qué librerías? Bueno, en Fnac y estaba en la Antonio Machado de Fernando VI. Pero bueno, ahora hay tiendas especializadas de niños, algunas cuantas hay. Tiendas de música también y... Así es. ¿Y nunca se te ha ocurrido escribir un libro, por ejemplo, ya que te dedicas a la música infantil, un libro? Bueno, de momento me quedo con la mejor música. Es cantar. Sí, los libros los dejo para los escritores verdaderos. Pues hablando de escritores, le mandamos un saludo muy fuerte a Tania María Rodríguez Peter, que estuvo aquí hace muy poquito con su libro Mozart en el futuro. Y ahora vamos a escuchar otra canción, que es El desafío. Muchas gracias también por el libro que me ha dejado a mí, Tania, que le agradezco un montón. Eso es. Un saludo, Pedro González. Te propongo a ti un juego, te voy a desafiar, a ver si puedes hablar todo esto solo con la letra A, a ver si puedes hablar todo esto solo con la letra A. Y ahora es con usted, hay que pensar rápido y sin leer. A ver si puedes hacer todo esto solo con la letra E. A ver si puedes hacer todo esto solo con la letra E. Ya se acaba y tú perdes el juego. Ajá, ¿quién lo perdes eres tú? A ver. ver si puedes cantar. Todo esto solo con la letra U. A ver si puedes cantar. Todo esto solo con la letra U. Yo soy como tu puerto, soy fuego. Uhu, culu, culu, surus, tú. O bolso, podos, contor. Tudus, tu, sulu, culu, lutru. O bolso, podos, contor. Tudus, tu, sulu, culu, lutru. Cuéntanos, Vanessa. Bueno, esta canción que participa, bueno, aparte de los músicos, ¿no? David, Bruno y Mancuso, mis compañeritos de siempre, participa mañana el grupo Dumbayé, que es un coro, que son mis alumnos, vamos, pero es un coro, vamos, que hacen cosas por ahí y tal, y un juego de palabras, ¿no? Con A, como decía, en vez de decir buenos días, pues, ah, buenas das, o bienes des, bienes dis, buenos dos, un juego de palabras con las vocales. O sea, que todo tu disco es un juego, por así decirlo. Sí, sí, todo es con alegría. Es un divertimento de principio a fin. Antes os hemos comentado que los discos se pueden comprar en grandes librerías y establecimientos, pero también se puede comprar en los conciertos. Hay un detalle muy importante que bueno, consideramos que debéis saber. Los discos que podéis comprar en los conciertos son un poquito más baratos que en estas tiendas que os acabamos de decir. Así que os interesa la música de Vanessa Borrayan, ir a sus conciertos y comprar ahí el CD, porque es muchísimo más barato y vale muchísimo más la pena. Gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros todos, a ti, Sara, a toda la movida querida, y ahí siempre apoyando, ayudando a los músicos, artistas brasileños, ahí tocando nuestras músicas, ayudando a promocionarnos, vamos, ayudando siempre. Esto es Movida Brasileña, apoyando la cultura brasileña más importante de Madrid y de España. Seguimos con la movida brasileña. Pepito es un gusano gordito. Su sueño es ser una serpiente. No tengo diente, quiero morder gente. Ser rojo, amarillo, verde o morado. Estoy muy triste, la alegría no existe, porque las serpientes dicen jaja, mira el desdentado. Y ya dormido, tuvo un sueño colorido, que cambió su actitud, que cambió su vivir. Gusana hada, toda guapa, una pasada. Pepito, escucha bien lo que te voy a decir. En el mundo uno siempre es especial. Dulce es dulce, sal es sal, cada uno en su lugar. Si el sol quisiera ser la luna o una estrella, se acabaría la luz bella, todos tristes a llorar. Los seres tienen una importante misión. Tú tienes que descubrir cuál es tu función. Cuídate mucho y ámate a ti mismo. Eres una clave en todo el mecanismo. Y ahora con firmeza di Pepito. Yo, soy feliz y soy bonito. Y ahora con firmeza di Pepito. Yo, soy feliz y soy bonito. Son las 12 menos 5, solo quedan 5 minutos de emisión de Movida Brasileña y queremos recordaros que si queréis encontrar toda la información de eventos culturales de Brasil en España, entrad en nuestro blog movidabrasilena.blogspot.com. Tenemos una comunidad en Facebook que, si os interesan todas estas informaciones, os podéis hacer miembros y más adelante podréis tener unas ofertas muy interesantes de Movida Brasileña. Si queréis encontrarnos también en Twitter, buscadnos por Movida Brasil. Don't you know I suffer? hush may cry soon. Shy moon, glow through the balloon. A tres minutos de finalizar el programa Movida Brasileña, agradecer la parte técnica y, por supuesto, un saludo muy grande a Reginaldo Lima. Gracias a él y su dirección, hoy estoy aquí. Un beso a todos y hasta la próxima Onda Galera. Eu sou do mundo, tô aqui, vou cuidar.